Y ayer el candidato de derecha nuevamente dice que va a privatizar el 20% de Codelco. Nosotros derechamente decimos que no, y que los chilenos se definan, y que no le vamos a entregar a los AFP el 20% de todas las plata de los trabajadores chilenos.